Politicon. Diatribeca y Logos Políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, θεορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα, πρώτο. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en la Comuna 6, Caballito, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy, jueves 12 de julio de 2012, en un programa armado por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Hoy el... Si quieren comunicarse con el programa, pueden enviarnos. La agarramos a Sofía distraída, no, sí. Distraída. Bueno, nos estamos acomodando. Es que no se la dijiste no ya ensayamos. A Mara, que acaba de tomar los controles. Ah, cierto. No, pero eso ¿quién lo va a decir entonces? No sé. Ah, bueno. Sí, ah, dale, porque dale. Tenemos este nuevo... Está bien. Nuevo formato. Nuevo formato que nos confunde. No, la vez pasada lo dijimos uno cada uno y quedó muy prolijito. Bueno, hoy no quedará muy tan A ver, ¿vos qué elegís de los dos renglones que quedan? Yo la voy a presentar a Mara Ali en la operación técnica que nos acompaña. Y entonces, Joaquín, ¿qué dice? Sí, Secretaría de Comunicación dice que puede enviarnos mensajes a... politicon.comuna6@gmail.com o visitar la página o las dos cosas que es www.politicon.comuna6.com.ar. Así es, amigos, pueden visitar nuestra página. ¿Qué semana? Como siempre digo, ¿qué semana en la Ciudad de Buenos Aires? Entre tantas cosas, hubo una movida de la Escuela Técnica Ingeniero Luis Huergo, que está ubicada aquí en el borde de la Comuna 6, en Martín de Gainza 1050, la única escuela técnica que tenemos en la Comuna 6. En la Ciudad de Buenos Aires hay unas 38 escuelas técnicas, y nosotros tenemos una allí. Y bueno, estuvieron docentes y alumnos también el martes, se concentraron... y marcharon hasta el Ministerio de Educación de la Ciudad haciendo en principio un rechazo a la reforma, al proyecto de reforma de los planes de estudio de las escuelas técnicas de la ciudad y también solicitando participar en esa modificación. La última reforma de los planes de estudio de las escuelas técnicas se hizo allá por el año 65. Me informaba Rodolfo Matei, rector, profesor y rector de la Escuela Técnica Huergo. Y a partir de ahí, un poco cada escuela técnica, por lo menos en la ciudad, quedó librada a su curso de acción. Y se fueron cada uno armando como sus propios programas. Por lo cual, el nivel de disparidad que hay entre las distintas escuelas técnicas de la ciudad respecto de sus programas y también entre las escuelas técnicas de cada una de las veintipico de jurisdicciones que tiene el país es muy grande. Bueno, allí el rector, el profesor Matei, nos explica, me parece que con mucha claridad, cuál es en este momento el problema que se está suscitando. Lo importante de todo esto es explicar un poco para quien no tiene... clara conciencia de cómo es la escuela técnica, y es la siguiente. La escuela técnica es un ámbito en el cual se desarrollan distintas especialidades. En el caso de la nuestra, la ingeniero Huergo tiene cuatro especialidades que son mecánica, construcciones, química y electrotecnia con orientación electrónica industrial. La escuela genera a través de 6 años un técnico que tiene competencias a nivel nacional en distintas disciplinas. El caso de los que recuerdo más cercanamente, el caso de un maestro mayor de obras, construye hasta 3 pisos y 2 subsuelos. En el caso del electrotécnico, maneja e instala hasta una determinada potencia establecida por la homologación. En el caso del técnico mecánico, tiene competencias en instalaciones termomecánicas de determinadas características que fija los consejos profesionales y la propia ley. En el caso de química, las incumbencias están dadas por qué cosas puede hacer y firmar en función de ensayos y demás de la materia específica. Es decir, que estamos partiendo de la base de que es una escuela donde el aspirante, el que ingresa para una formación tecnológica, fundamentalmente tecnológica. Obviamente que conjuntamente con esa capacitación tecnológica hay otras materias de cultura general necesarias e imprescindibles para la formación general del chico, en este caso de los alumnos. Todos aquellos técnicos que se reciben de estas escuelas tienen una, digamos, responsabilidad civil y penal por lo que hacen. Es decir, que son penalmente responsables ante eventualidades que ocurren en el ejercicio de su profesión. Con lo cual, ya los diferencia de otras modalidades, puesto que tienen la firma profesional de desarrollos o de determinadas tareas. Esto es así desde hace muchísimo tiempo, y en estos tiempos que vivimos, el Consejo Federal de Educación, que está formado por el Ministro de Educación de la Nación y los ministros de cada jurisdicción, establecieron las pautas para homologar los títulos. Es decir, establecieron cuáles eran los contenidos mínimos necesarios para que cada jurisdicción adecue las necesidades, de manera tal de poder ser presentado ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, y ese título puede ser homologado para ser ejercido en toda la nación. El alcance siempre fue nacional y se está trabajando para que siga siendo nacional. Ahora, para que eso ocurra, tiene que haber una cierta homogeneidad en cuanto a los contenidos mínimos. Y eso es lo que establece el Consejo Federal por un lado, y la ley de educación del 2006 por otro. Entonces, en este momento, el Consejo Federal dice que estructura lo que llama una caja curricular, donde establece la carga horaria por materias. Entonces, esa carga horaria obviamente no coincide con lo que se está desarrollando hoy. Razón por la cual, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires está trabajando contrarreloj para poder adecuar la exigencia que tiene el Consejo Federal a lo que estamos dando para que ese resultado sea homologable por parte del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. De eso se trata la homologación del título. Para poder cumplir con las exigencias que tiene el Consejo Federal, por ejemplo, el Consejo Federal establece que el ciclo básico es solamente 2 años, actualmente es 3, y el ciclo superior es 4, actualmente es 3. Es decir, que el régimen actual tiene 3 de ciclo básico y 3 de ciclo superior. Pero además incorpora materias de carácter general de primero a quinto año. Es decir, materias como arte u otras disciplinas que en la misma caja curricular, con la misma carga horaria, no va a poder tener el módulo correspondiente si previamente no se le quita a otra materia esa carga para ser aplicada en las nuevas. En el caso de la educación técnica, particularmente en el caso de las escuelas técnicas, se agrega una materia que es arte, que no está definido todavía bien exactamente qué parte del arte, pero que eso va a ser deducido de dibujo técnico. Entonces, nosotros no podemos estar de acuerdo con un tema de esa naturaleza, porque el dibujo técnico es la representación más genuina de todas las especialidades. Es decir, salvo química, que tiene menos representación gráfica, el resto de las especialidades, uno de los idiomas es el gráfico. Por lo tanto, si nosotros tenemos que mejorar la currícula del técnico final en desmedro de las materias de carácter tecnológico, yo por lo menos no adhiero a eso, porque yo necesito hacer hincapié justamente en aquellas materias que son las que lo van a preparar para desarrollar el título que tienen, y es esa materia la que le da la responsabilidad ante el tercero, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, como es el caso del cálculo de estructuras o el desarrollo de una máquina térmica o una instalación térmica en cuanto a las seguridades y garantías, o un proceso químico, cuáles son las pautas de un proceso químico que garanticen el medio ambiente y demás. Es decir, que todo eso no surge, aunque parezca grosero lo que digo, no surge del desarrollo de la literatura y del arte, sino surge de la práctica del laboratorio, de los trabajos prácticos de las especialidades y de la incursión en el medio industrial en forma específica. Me parece que estaba muy claro esto que estaba ahí explicando el profesor Rodolfo Matei, rector de la Escuela Técnica Huergo. Interesante esa aclaración que él hace, que a la hora de salir al mercado laboral, los técnicos que egresan de las cuatro especialidades de la Escuela Técnica Huergo, y así como todos los que salen de distintas técnicas de la Ciudad de Buenos Aires, tienen ciertas competencias y, por ende, ciertas responsabilidades. Y en función de eso, la capacitación que reciban tiene que ser acorde para poder hacer un ejercicio profesional, un ejercicio técnico que esté a la altura de las circunstancias. Se me cruzaba esta información con otra información que apareció en un medio referida a la cuestión de la cantidad de alumnos informados al Ministerio de Educación de la Ciudad que egresan de las escuelas técnicas de la ciudad. De cada 10 alumnos, planteaba ahí el comentario que hacían, el informe que hacían, 2 abandonan la escuela técnica, 4 se pasan de modalidad, es decir, pasan a bachilleratos, a comerciales, y 4 egresan. Un 40% entonces de los ingresantes a primer año estarían concluyendo sus estudios en la escuela técnica. Lo que a mí me llamó la atención del informe que presenta el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires es la explicación que dan respecto de esta cuestión. Ellos dicen que por falta de actualización de los planes de estudio sucede esto de que tan pocos o solo el 40% de los chicos egresen, porque muchos chicos se desalientan al ver de qué se trata la escuela. Es realmente una explicación más bien encubridora. Hay como varias cuestiones que habría previamente que analizar. En principio, una que me parece que es bastante importante es la cantidad de conocimiento hoy por hoy que requieren los técnicos en su formación. Dentro de un rato vamos a escuchar el resto de la entrevista que le estuvimos haciendo ahí al profesor Matei, donde justamente él hace un comentario acerca de la evolución histórica de las escuelas técnicas, de su nacimiento, del tiempo que fue pasando y el crecimiento de los conocimientos en tecnología y la visión que él tiene y que comparten también otros docentes, otros técnicos respecto de lo que está pasando hoy por hoy con las escuelas técnicas, porque seguramente es cierto e imprescindible que den lugar a la participación de los alumnos, de los profesores, de los rectores de las escuelas técnicas para pensar esta cuestión de la reforma de los planes de estudio, pero tal vez también haya que ir un poco más allá en esta particular coyuntura histórica y revisar por ahí toda la cuestión de la modalidad escuela técnica en la ciudad, ¿sí? Mi amor, salvaste su vida allá arriba. cohetes, fuegos de artificio. China significa el reino del medio, un sendero luminoso, la capitalina que ha de ser el regreso de Mao. Con la granada al maíz, entre las tetas, mi amor se arrastra y se pira allá arriba. Ay. Escuchábamos un tema inédito de Los Redonditos de Ricota que se llama El Regreso de Mao. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos conversando hoy sobre el tema de este pedido de participación que están haciendo docentes, alumnos, respecto de la reforma de los planes de estudio de las escuelas técnicas de aquí, de la ciudad, pero no solo de la ciudad, sino todas las escuelas técnicas del país. Hace un rato escuchamos la entrevista que le hicimos el día de ayer a Rodolfo Matei, profesor, rector de la Escuela Técnica Huergo, la única escuela técnica que tenemos aquí en la Comuna 6, donde nos relataba esta cuestión de la necesidad de ajustar, de homologar los distintos programas de las escuelas técnicas de todo el país a efectos de que el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Técnica, reconozca la validez nacional de todos esos títulos de escuelas técnicas. Los títulos que hoy por hoy otorga, tanto en construcciones, maestro mayor de obra, como en electrotecnia, como en mecánica, como en química, la Escuela Técnica Huergo, tienen una validez nacional. Ahora, se está pensando una currícula con una cierta cantidad de materias y una cantidad de horas que es diferente a la que hoy por hoy tienen estas escuelas técnicas. Por eso se ha producido esta movida de tener que ajustar los programas vigentes a esa caja curricular que está planteando Nación. Ahora, es legítima esta cuestión de cómo es necesaria para las competencias de un técnico que haya una cantidad de, como nos explicaba el profesor Matei, de trabajos prácticos, de materias teóricas que den una formación sólida a esos técnicos. Ahora, la cuestión que empieza a suscitarse cuando uno va entrando en estos temas es esta que ahora nos va a plantear el profesor. La escuela técnica nace en la necesidad de un perfil industrial. Cuando la Argentina decide de que, aparte de los elementos primarios, el agro, la ganadería y demás, hay otros elementos como la industria. Entonces, con buen criterio, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Se empieza a hacer las escuelas de artes y oficios, donde al individuo se le incorporaban conocimientos más artesanales para que pudiese acompañar ese tibio crecimiento industrial que había en eso. Hablaremos del año 40, del 30, del 40, del 30 y del 40. Después, con una velocidad que el tiempo solamente pudo verificar, se dan cuenta de que el crecimiento va más allá de la artesanía. Entonces arranca la escuela técnica como que, como el nexo entre la línea de producción que venía haciéndose a través de artes y oficios y el profesional universitario que tomaba la decisión empresaria. Entonces el técnico era el vínculo necesario y adecuado para interpretar lo que pasaba en la línea y poder pasarlo a lo que era el nivel superior. Y así fue desarrollándose, y lógicamente con la misma dinámica, el técnico fue quedando un poco chico. Es decir, el técnico ya no alcanzó, esos 6 años de formación no alcanzaba para las exigencias que iba teniendo la tecnología y demás. Ahí empieza a ver el cambio, ahí empezamos a ser nosotros como docentes, conocedores de la modalidad, empezamos a ir incorporando todas las todas las mejores capacitaciones para tratar de nivelar la exigencia del mercado laboral o de la empresa o de la producción, y lo vamos acompañando con más tecnología y con más conocimiento. Y a mí me da la impresión que llegamos a un punto en el cual está, es decir, el técnico tiene un papel tan complejo que a lo mejor todo ese esquema que se desarrolló desde los 40 hasta hoy no alcanza para los que hoy necesitamos. Y yo pongo siempre un ejemplo que es el siguiente. En la provincia de Santa Fe se producen cosechadoras, se ensambla y se producen cosechadoras. Y a mí me dice la gente que fabrica las cosechadoras que necesitan un técnico, un electrotécnico o un técnico mecánico de buen nivel para que después de una capacitación en la empresa de un año, poder sentar al técnico en la cosechadora. Es importante que dimensionemos lo que estamos diciendo. Es decir, un técnico de 6 años con todo ese cúmulo de información y de formación hace un curso específico de un año sobre cosechadoras para que a partir de ese momento pueda sentarse y manejar la cosechadora. Con lo cual estamos diciendo de que todo ese conocimiento solo le sirve para poder determinar, para poder decidir todo lo que la cosechadora le pide. ¿Y qué le pide la cosechadora? Que consulte el satélite por el tema de la humedad, por el pH de la tierra, si la semilla es, si es adecuado el momento lunar para... Es decir, toda esa interpretación tiene que tomarla el operador para con todos esos datos ingresar un sistema y poner en marcha la máquina. Más claro es imposible. Bueno, acompañar todo eso es repensar de vuelta. E insisto en lo siguiente, cuando se toma la decisión de que las escuelas técnicas pasen a las jurisdicciones, a cada jurisdicción, le hace provincias, le hace Ciudad de Buenos Aires, año 94, si no me equivoco, 94-96, es decir, se incorpora. Y la verdad es que desde mi óptica personal, y es absolutamente personal esto, me da la sensación de que pasaron muchos, muchos años alegremente y recién hace poco tiempo que se descubrió que hay una escuela técnica, que hay que atenderla, pero que a su vez la escuela técnica no tiene que ver específicamente con la jurisdicción. La jurisdicción puede aportar la especificidad. Lo que tiene que ver la escuela técnica es con el perfil de nación, es decir, si yo quiero que la nación sea, además de agropecuaria, o agroindustria, quiero otros temas, evidentemente voy a tener que hacer lo posible para que esa escuela técnica tenga los carriles adecuados de conocimiento que le sean propicios para la producción. Es decir, me imagino que eso debe ser lo que debe, digamos, creo que eso es lo que se quiere hacer. Ahora, sería bueno establecer ¿qué país queremos? Y en función de eso, porque si realmente queremos un país con un perfil industrial, hay que meterle muy fuerte para que el técnico que salga de la escuela técnica esté al nivel del requerimiento, por un lado. Y por otro lado, hacer las inversiones necesarias para que la mayor cantidad de técnicos, de población pueda acceder a esa disciplina. Bueno, escuchamos ahí al profesor Rodolfo Matei, quien nos estaba dando su mirada acerca de lo que ha sido la historia breve, apretada, de la escuela técnica y, obviamente, el crecimiento vertiginoso de los conocimientos técnicos ha hecho que la currícula en las escuelas técnicas haya crecido de manera pavorosa. El ejemplo que él traía de todas las necesidades de conocimiento y habilidades que requiere un alguien que va a manejar una cosechadora de última generación, requiere de un técnico, concretamente, con una formación no solo la escolar de los 6 años, sino además adicionarle un año más de formación específica para el manejo de esa máquina. Fue un recorte de la entrevista que le hicimos. De todos modos, teníamos la pretensión hoy de poner al aire este tema, el tema del pedido de participación que están haciendo docentes y alumnos de las escuelas técnicas en la reforma de los planes de estudio que se está pensando o necesitando hacer. Nos quedaron varias cosas en el tintero. Vamos a volver a la escuela Huergo. Una de ellas es que hace ya varios años que vienen ganando importantes premios, es decir, ocupan uno de los primeros lugares en la Feria de Ciencias, tanto en la local, en la nacional, como en la internacional. El año pasado ganaron también, si no entendí mal y no recuerdo mal, la Feria Internacional con un proyecto que llevaron que se denominó Sembrando Peces, que se trata de una articulación entre, por un lado, la cría artificial de ciertos peces y todo el control del hábitat en donde se crían, el control técnico que requiere. Siempre el profesor Vázquez, allí de la escuela, uno de los valores que tiene, entre muchos otros, la escuela técnica, está siempre detrás de los pibes que van sosteniendo esos proyectos. También nos comentaba la dificultad, hay veces, de tener los recursos humanos necesarios, en sentido, hay veces, de la dificultad de conseguir profesores que se hagan cargo de ciertas materias, como por ejemplo una materia que no encontraban quien pudiera hacerse cargo, máquinas asincrónicas, una materia muy específica, muy necesaria. Bueno, nos hubiese gustado hoy también poder escuchar la palabra de algún los integrantes del centro de estudiantes de la escuela Huergo, o alguno de sus alumnos. Nos contaba el rector y también el regente de la noche que no está formado aún el centro de estudiantes. Curiosamente, en algún medio nacional salió el nombre de Ignacio Rosas como miembro del centro de estudiantes. No lo hemos podido contactar, pero bueno, vamos a ver si conseguimos para el próximo programa también su opinión, ¿sí? Seguimos en un rato, amigos. Escuchábamos un tema de Los Redondos de su primer disco llamado Gulp. Se llama el tema Yo no me caí del cielo. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la Tiendita de Arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser queremos legales. Ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Cordecap. Todos los lunes de 19 a 21 horas, escucha que la sigan oyendo. El toque deportivo de Radio La Colectiva. Entrevistas, análisis, información, debate, música y humor. Un programa para mirar el deporte desde otro costado. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos charlando hoy de las cuestiones de la Comuna 6 y también de las cuestiones de la ciudad. La semana pasada, en la legislatura de la ciudad, se dio, de alguna manera, como algunos dieron en llamar, carta blanca para endeudar a la ciudad. La legislatura trató una propuesta que elevó la Comisión de Presupuesto, que consistía en una ampliación del presupuesto de la ciudad para este año en curso. Allí el presidente de la Comisión de Presupuesto, el macrista Rogelio Frigerio, planteó que continúa la caída, la tasa de aceleración desde el año pasado, sumada a la inflación medida por el Congreso Nacional. Por lo tanto, planteaba, el presupuesto 2012 debe ser ajustado a la realidad imperante. En este sentido, aclaró que casi el 50% del incremento del presupuesto iba a ser dedicado a los aumentos de salario. Hubo de la oposición minoritaria, de los legisladores de la ciudad, una cantidad de críticas que se hicieron a este planteo, que fue aprobado porque tiene mayoría, 24 legisladores más varios otros, algunos legisladores de otros bloques que estuvieron apoyando y votando a favor de la moción. Las críticas fueron que esencialmente la autorización de ampliación de presupuesto autoriza al jefe de gobierno a tomar crédito en nombre de la ciudad, ampliar el crédito y puede volver a endeudar la ciudad en 600 millones de pesos. Las críticas se centran básicamente en que el endeudamiento que viene sufriendo la ciudad de la primera gestión del PRO, hace 5 años que iniciaron la primera gestión, sigue creciendo la deuda de la ciudad, y esto no se trasluce en obras importantes como sean, por ejemplo, escuelas o bien sean viviendas, sino que toda la obra de la ciudad es una obra bastante superficial, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las bicisendas, sí, no deja de ser cierto de que son bastante caritas, ¿no? Porque el asunto de cada bicisenda a la ciudad le cuesta unos cuantos pesos. Pero el gasto mayor de la ciudad, además, es en publicidad, más que nada. Sí, justamente cuando venía para la radio veía por la avenida Honorio Pueyrredón unos carteles, una foto de un padre con sus chicos retozando sobre el pasto. Habrá sido tomada en estos días de julio, de frío, revolcándose con los chicos sobre el pasto de alguna plaza. Quizás haya sido el día que estuvo cerrada o los días que estuvo cerrada porque no cobraban los sueldos los guardaparques de los guardaparques de guardaparques no guardaplazas creo que son de la ciudad, no cobraban su sueldo, entonces fueron cerradas varias plazas, y fueron cerradas, no fueron abiertas en realidad, porque las plazas tienen reja, ¿no? Sí. Como muy bien señalaba en su momento nuestro amigo aquí en nuestro programa, rejas que pueden ser saltadas por cualquiera que tenga ganas de saltar y pasar por arriba y romper algo o quedarse, pero no pueden ser saltadas por encima por los indigentes que necesitan algún banco para dormir o cobijarse abajo de algún árbol si hay una llovizna. En ese sentido, esas plazas cerraditas que tenemos quedaron cerradas. Bueno, no obstante, los carteles publicitarios tenían la imagen de un padre retozando con sus hijos y allí decía abajo el eslogan: los Gutiérrez disfrutando de la plaza. Y esa era toda la publicidad, digamos, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué Durán Barba. Qué Durán Barba, ¿no? Qué lindo lo que cobró el publicista que lo diseñó. Qué lindo la empresa que gana un dinero. El gasto más importante que la gestión PRO tiene en la ciudad es ese, ¿no? Que vos resaltabas, el de publicidad. Bueno, las críticas son estas, que se sigue endeudando la ciudad, que se transfieren por incrementos también insólitos, sumas siderales para el negocio de la recolección de basura, es decir, unas pocas empresas se llevan gran parte del presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. No se ha cumplido con la ley de basura cero, lo que hace ya unos años se planteó en la ciudad de Buenos Aires y que la mayoría de las ciudades importantes del mundo tienen, que son que sus propios vecinos, ciudadanos, asuman costumbres de, tomen hábitos de reciclado de la basura que producen las ciudades, que hoy en día es mucho. En la ciudad de Buenos Aires no se ha hecho eso, ni bien asumió el macrismo, cortó con ese proyecto de ley de basura, lo de cero, lo desatendió, y por lo tanto se ha incrementado en una cantidad muy muy importante las toneladas de basura que todos los días salen. ¿Por qué? Porque varias de las empresas, salvo la estatal, ¿no? Cobran por tonelada retirada de basura. O sea que a más basura sacamos, vecinos, más dinero para unos pocos que son los que concentran el negocio de la basura. También se acordó el pago de 220 millones de pesos a ex recolectores de basura. Ex digo porque por ahí están en otras empresas, pero era una empresa como Manliva, que cuando se cambió la licitación de las empresas, bueno, allí empezaron a reclamar una indemnización a aquellos trabajadores que pasaron a trabajar en otras empresas, y parece que esa suma la vamos a pagar nosotros, no porque haya mediado una orden de algún juez, un dictamen de algún juez, sino simplemente porque, bueno, es un acuerdo que Macri tiene allí de un pago de 220 millones. Seguramente los trabajadores legítimamente reclamarán esas indemnizaciones. La pregunta que habría que hacerse es si eso lo tenemos que pagar todos los vecinos de Buenos Aires, ¿no? Sería interesante que informara un poco más el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre estas cuestiones que tienen que ver con los pagos que se hacen. Pero igual, por suerte, Mauricio, el ejecutivo porteño se endeuda para no tener que aumentar en 400% el ABL de los vecinos, ¿no? Claro, sí, nos mantiene el ABL, sí. Es decir, sigue siendo uno de los presupuestos más importantes del país, es decir, una de las jurisdicciones con mayor cantidad de ingresos, donde incluso hay, cierto, son muy, a ver, porque la gestión del PRO, ¿no?, asume, hace publicidad durante la campaña diciendo de que hay demasiado gasto político, que hay demasiados, digamos, funcionarios en la gestión pública de la ciudad. Curiosamente, es en la historia de la ciudad una de las gestiones que más crecimiento tuvo. Nosotros tenemos en la página web un cuadro, justamente, que muestra el crecimiento de los cargos políticos. Es decir, es la gestión en la historia de la ciudad que mayor cantidad de cargos políticos ha designado y ha creado para en la tarea pública de la ciudad. Pero ellos arrancan diciendo, hay demasiado gasto político, achiquemos todo, pero a la hora de asumir hacen todo lo contrario, es decir, justamente aumentan el gasto político, traen los amigos, los ponen y los designan en sus puestos, y además de eso, endeudan la ciudad, además de decir de que van a ser eficientes a la hora de administrar y que los gobiernos anteriores malgastaron el dinero, son ellos quienes, en todo caso, malgastan en publicidades tilingas o eventualmente pagan fortunas a unas pocas empresas de amigos por la recolección de basura, o esas cuestiones que todos los días leemos en el diario acerca de la pésima gestión que el PRO viene haciendo. Pero es horroroso, porque ni siquiera en el gobierno de Ibarra, en el contexto de la peor crisis del país, se produjo un ajuste de ese estilo, ¿no? Tal cual. Se mantenía una vigencia del Estado en la actuación política porteña. Incluso a todos los maestros y los empleados públicos se les siguió pagando en fecha su salario. Podrá decirse que bueno, en aquel momento no se ajustaban una cosa u otra, pero digamos fue una gestión, por lo menos en ese aspecto, prolijo, como también en algunas cuestiones vinculadas a las escuelas, ¿no? Hubo escuelas que se construyeron, se compraron terrenos, se construyeron escuelas en muchos barrios de la ciudad, se refaccionaron muchos edificios que estaban muy deteriorados, es decir, hubo realmente inversión en educación. Lo que tenemos hoy por hoy como gestión en la ciudad, lo que uno puede decir es empobrecimiento del Estado, crecimiento de la deuda, es decir, lo que vamos viendo que es absolutamente negativo para nuestra ciudad, ¿no? Este era el último tema de hoy de los Redonditos de Ricota. En los a comienzos de los 80 se podía dar una situación donde a uno lo invitaban a ver una banda llamada Sumo, no muy conocida en el ambiente, y le decían, abren los Redondos de Ricota, y uno por ahí iba sin saber que se transformarían en la banda más popular de la Argentina, ¿no? El tema se llama Vamos las Bandas. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Me había quedado en el tintero, ¿no? Cuando estaba hablando de esta cuestión de la ampliación del presupuesto. Las otras cosas que también la gestión PRO va haciendo en la ciudad, ¿no? Hay una propuesta de Alejandro de Form, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, quien ha propuesto a la legislatura que declare, que recomiende al Banco de la Ciudad el cambio de la orientación respecto de cómo da el crédito, ¿no? Porque resulta que plantea él, la Carta Orgánica del Banco Ciudad estipula que la asistencia financiera destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en el área metropolitana de Buenos Aires es uno de los objetivos principales que tiene la Carta Orgánica, justamente del Banco Ciudad. Lo que ocurre en realidad hoy por hoy en la gestión PRO es que la ciudad destina apenas el 7% de la cartera crediticia a las pymes, es decir, está incumpliendo con uno de sus objetivos principales, con uno de los propósitos, ¿no? Y a diferencia de eso, de cumplir con lo que dice la Carta Orgánica, lo que termina siendo es que otorga un 39,3% del crédito a las grandes empresas o compañías que son multinacionales que no tienen en realidad su actividad productiva radicada en la ciudad. Por ejemplo, Peugeot, Ledesma, Pan American Energy, eso, Aluar, es decir, empresas que es interesante porque en los informes que aparecen la cantidad de millones que a cada una de estas empresas se le otorga. Y después sigue el crédito al consumo, ¿no? Esos folletitos que comentamos el año pasado, en donde aparece una pareja muy feliz con un barco de esos típicos de los recorridos por el Caribe y el mar de fondo, alentando al consumo o de bienes suntuarios o bien de paseo a las jóvenes parejas. Hacia ese es el nicho que se orienta el Banco Ciudad, con tasas de interés realmente bastante importantes. Me pareció ir a la empresa Ledesma. Sí, la empresa Ledesma, que le plantaron un cartel en la puerta, ¿no? Por suerte, ¿no? Está en juicio Blaquier ahora por complicidad con crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Curioso. Tal cual. Y tendremos en algún momento también en la Comuna 6 que ver quiénes han sido también los que han estado promoviendo, ¿no? Los golpes de Estado en la ciudad, y en la ciudad no, digo, en el país, ¿no? ¿Hay por allí alguna otra información, no? ¿Sobre Ferrocarril Oeste, puede ser? Sí, eso. ¿Tenemos data? Sí. Pasó algo muy importante realmente. Pasó algo muy importante. El 5 de julio la legislatura de la ciudad aprobó la ley de protección patrimonial del Club Ferrocarril Oeste, acá en el barrio de Caballito, con 52 votos a favor, o sea, ninguno en contra, la verdad que total unanimidad. Se catalogan como cautelar para el edificio de la sede principal del club, que está en Federico García Lorca, y protección estructural para el edificio que sería la platea del estadio de fútbol, Ricardo Echeverry. Perdona, lindo ese edificio de ladrillito a la vista. ¿Te gusta vos? Sí. Yo pienso que tenía que hacer una película. No hicieron ninguna, me parece, todavía, ¿no? Usando ese edificio. No. Quizás una película romántica, no sé, con un poco de deporte. ¿No? Raro ubicado, además, en un lugar como el que está, ¿no? Sí, lo raro. ¿Por qué ubicado en el lugar? No, en un lugar tan rodeado de torres. Sí, bueno, a ver, una de las empresas más grandes de construcción de torres en la ciudad de Buenos Aires, Caputo y Asociados, fue en su momento designado como asesor y luego renunció, ¿no? amigo del actual jefe de gobierno de la ciudad, construyeron ese par de torres horripilantes junto al club, ¿no? Y bueno, ya que estamos, lo autorizamos. Total, es para donde vive amiga, la gente, ¿no?, que no quiere pagar la entrada para ir a la cancha. Sí, seguramente, ¿no? Sí, para ver también los actos de los camioneros. Claro. Hoy amaneció Caballito bombardeada. Una bomba destruyendo tras otra, ¿no? Qué bárbaro, qué estilo ese de protestar arruinando la vida auditiva a los demás, ¿no? Y bueno. Perdón, continúo. También se designó como bien cultural a la locomotora del club. Y bueno, y así quedaron protegidos los distintos edificios y patrimonios del Club Ferrocarril, que es una lucha que se venía dando hace años, que fue impulsada por los diputados Ourest, Cabandié y Abrevalla. Sí, una ley realmente que protege un poco ese club de la voracidad de algunos inversores y constructores que quieren barrar con eso y meter ahí a rolete torres y también ese proyecto de shopping ahí sobre esas dos manzanas y media que tiene IRSA sobre Avenida Avellaneda 1300, del cual bastante hemos hablado aquí en nuestro programa, ¿no?, el año pasado. A mí me llegó un correo de justamente referido a este tema, de esta catalogación de estos dos edificios, el arquitecto Rodolfo Fernández, de SOS Caballito, que hizo circular una larga lista de respuestas que amigos de su agenda de correos le hicieron llegar a partir de que él contó de que se había logrado esta catalogación. Él había mandado el mensaje de la catalogación comentando: esta vez festejamos en Caballito, después amplió la información. No siempre se pueden conseguir estas victorias, vamos los verdes, decía él, porque es verdolaga, como se dice, el arquitecto Rodolfo Fernández. Una de las respuestas que tenía ganas de leerlas hoy es la siguiente. Excelente noticia, Rodolfo, realmente flor de goleada, 52-0, había 52 legisladores, votaron 52 a favor de la ley, demuestra a las claras que Ferro no está solo. Esto lo tendrían que entender no solo algunos señores que hoy juegan a ser dirigentes y nadie los votó, sino también la justicia que nos metió en ese desastre de la mano del ex juez Herrera, vendiendo los terrenos que los socios le compramos al Estado Nacional y hoy miran para otro lado, como en un claro yo no fui, cuando tristemente al club no le ingresó un solo peso de esa venta fraudulenta, patrimonio de los socios que pagamos por 10 años la bendita cuota tierra. Pagaban los socios una cuota tierra, se acumuló una cantidad de dinero con el cual se pagó al Estado en sucesivas cuotas la compra de esos terrenos. Luego una comisión directiva, triste comisión directiva, que vendió esos terrenos a la empresa IRSA, la cual se supone que los pagó, pero resulta que el dinero no ingresó en Ferro. Entonces, bueno, allí está. Y la empresa sigue con sus terrenos como propietario. SOS Caballito en su momento relataron que hicieron una presentación judicial donde la respuesta que se recibió lamentablemente de la justicia fue de que era ya una causa vencida, no es el vocabulario, pero que está prescripto cualquier actuación que se pudiera hacer hoy por hoy. Bueno, y este amigo de Rodolfo dice: hoy es un depósito de contenedores clandestino, ya que no se entiende cómo en el centro geográfico de la ciudad se puede acopiar semejante cantidad de mercadería sin un mínimo cartel que indique a quién pertenece y qué riesgo provoca lo que allí se está guardando. Lo que ocurre es que IRSA y estas grandes empresas constructoras como Caputo y Asociados son lo mismo que las empresas del Grupo Macri. Son todos amigos que han tomado la ciudad como un coto de caza privado. Bueno, cierra este amigo, felicitaciones y un fuerte abrazo, verdolaga. Rodolfo Fernández agradece a todos los amigos de SOS Caballito el trabajo que se hizo para lograr la sanción de esa ley, y bueno, se congratula de participar junto a toda la gente de SOS Caballito, a quienes le mandamos un abrazo, porque siempre hay alguien que nos está escuchando, ¿no? Tenemos algunas otras gacetillas por allí en estos pocos minutos que nos quedan hoy por hoy del programa. Sí, mañana va a haber en el espacio Quijotero. Sí, mañana a partir de las 7 de la tarde se inaugura la la biblioteca denominada 27 de abril. Che, traen unos figurones al barrio, ¿no? Sí, la inauguración formal va a ser. La verdad que se acercaron muchos vecinos, donación de libros, se han hecho compras masivas, la verdad, desde el espacio. Se va a dar una charla con la presencia de Mariano Recalde, presidente actualmente de Aerolíneas Argentinas, Federico Schuster, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y Horacio González, sociólogo y presidente, director, más bien, de la Biblioteca Nacional. Así que mañana desde las 7 de la tarde en Apolinario Figueroa 986, casi Cuchacucha, se pueden acercar a la inauguración de la biblioteca 27 de abril. ¿Mañana viernes a qué hora dijiste? A las 19 horas. Uy, si se estira un poquito. Bueno, de todos modos es un poquito lejos porque era allá por Caballito Sur, ¿no? A las 20 horas en Puan 360 se presenta allí en el Centro Cultural Sebastián Piana el taller de montaje teatral. Y allí se va a presentar un ensayo abierto del primer acto de El Malentendido de Albert Camus. La dirección es de Rafael Fernández. Ayer me crucé con una de las personas que está allí a cargo del Centro Cultural Piana. Y bueno, y está mañana en Puan 360 a las 20 horas. ¿Tenemos por allí alguna otra gacetilla? Sí, una última gacetilla para invitar a todos los vecinos de Caballito Norte a la mesa de seguridad que funciona lunes por medio en el Club Premier. A partir de las 19 horas nos reunimos vecinos del barrio de Caballito. Esto es en Campichuelo y Jaureche, Campichuelo al 400, por ahí. Bueno, si van caminando por Campichuelo, sí, van a encontrar... A poquitos metros de todo el mundo allí lo conoce, al Club Premier, claro. ¿No? Uh-huh. Así que invitados todos los vecinos a participar. ¿Lunes? Este lunes. ¿A la hora? 19 horas. A las 19 horas. Hubo el jueves pasado una marcha contra la inseguridad y contra la corrupción que se desplegó en Caballito sobre Acuita y Rivadavia, si mal no recuerdo. Fue así. Sí, pero no tiene nada que ver con esa inseguridad. No, pareciera que no, ¿no? No obstante, ellos presentaron ahí, mostraron ante las cámaras un mapa del delito. Yo traté de comunicarme y no me fue posible. Vamos en algún momento a ponernos en contacto allí con alguien que conocíamos de Caballito de Pie, a efecto de que nos cuente. Salió una información en un medio local, hablaba de unos 80 vecinos que se reunieron allí. Y un medio nacional hablaba de 400 vecinos reunidos en la esquina. Por ahí un número un poquito grande, sí, ¿no? Sí, para mí, una cosita para destacar, este medio nacional, Clarín, para ser claros, sacó una tapa con una foto bastante importante sobre esta movilización y chiquitito, chiquitito abajo estaba el anuncio sobre lo que había sido el juicio a los represores de la dictadura militar, que finalmente por el robo de bebés. Que me parece que era una noticia mucho más para destacar que estos 80 vecinos que se encontraron en Acauti Rivadavia. Porque vos por ahí estás pensando que la cuestión del robo de bebés es un tema más que aún importante. Tiene sus efectos respecto a la inseguridad, ¿no? Porque fueron años realmente de dura inseguridad, ¿no? Los de la dictadura, y que perdura, ¿no? Sí, perdura con todas... Los efectos. Sí, las identidades perdidas, todavía que faltan tantos chicos por encontrar y tanta gente por juzgar. Me parecía una noticia más importante que vecinos de Caballito quejándose por los robos. Y la otra cosa que por ahí yo también tengo ganas de ponerme en contacto con ellos para charlar y preguntarles es por qué eligieron un horario que era se superponía con alguna de las reuniones de las comisiones del Consejo Consultivo, ¿no? Porque tal vez sea el Consejo Consultivo un lugar donde también puedan acercar las demandas de un modo institucional, ¿no? Bueno, vamos a volver a tocar el tema. Nos estamos yendo, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves a las 10 de la noche aquí en Politicón con la operación técnica de Mara Lee en este programa armado por Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire y quien les habla, Abel Ali. Nos vemos la próxima, amigos. Chau. Chau. Buenas noches. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.